Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Aquí en 1 de Samuel, capítulo 5, ahora estamos viendo aquí el tema general, la mano de Dios en acción. Y en primer lugar vimos que la mano de Dios en acción contra un pueblo en pecado. Segundo, en el programa anterior vimos la mano de Dios en acción contra el inútil dios Dagón. Y ese dios Dagón, recuerde que era el dios nacional de los filisteos, en como medio hombre y medio pescado. Y por cierto, vea usted allí todos los supersticiosos horóscopos y todo. Y vea usted cómo hasta la fecha se promueven muchas cosas de esas. Ahora vamos a ver que la mano de Dios en acción contra un pueblo no arrepentido. Un pueblo no arrepentido, o los idólatras no arrepentidos. Dice allí en 1 de Samuel capítulo 5, y los filisteos tomaron el arca de Dios y trajéronlo desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y metieron en la casa de Dagón y pusieronla junto a Dagón. Y el siguiente día los de Adón se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y volviéronle a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, y habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod y destruyólos e hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. ¿Sabe? Aquí tenemos la mano de Dios contra los idólatras que no quieren arrepentirse. Aquí Dios les mostró claramente con el castigo de Israel que Él es un Dios santo y celoso. Se lo mostró con ahí en la destrucción del falso dios Asdod, lo inútil en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, lo ofensivo, lo pecaminoso, lo diabólico que es la idolatría. Pero todavía ellos no se arrepienten, sino que ahora mire lo que hacen estos seres humanos, estos filisteos incircuncisos que rehúsan arrepentirse y tornarse al Dios verdadero, creerle solamente a Él. No, ellos todavía se volvieron más supersticiosos. Qué triste vida y la condición de estas personas. Y mire, allí ellos lo volvieron a levantar y lo pusieron otra vez en el umbral, etcétera, allí en las alturas, queriendo engrandecer a su Dios. Y sabe, siempre la idolatría así es. Los hombres, las personas, tienen que levantar a sus dioses y en vez de sus dioses levantarlos a ellos. Qué inútil y qué ofensivo y pecaminoso y degradante es eso de la idolatría. Y luego aquí, versículo 5, Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el umbral, en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Sabe lo que ahora los sacerdotes y todos los que entraban en el templo eran tan supersticiosos? Y ahí donde Dios mismo postró su falso Dios en derrota total, para que ellos lo vieran y aceptaran al Dios verdadero, ahora se volvieron aún más supersticiosos. Y decían, no, ese lugar donde nuestro Dios estaba postrado, no lo podemos pisar. Y no lo pisaban. Me imagino que no lo tocaban. Me imagino que ni siquiera limpiaban ese lugar por no tocar supuestamente el lugar sagrado de su Dios. Fíjese nomás lo que la gente hace. En vez de ponerse a pensar y en vez de ponerse a razonar y ver lo inútil, lo ofensivo que es eso. Y como dice Isaías, no hay estatua, no hay imagen que para nada aprovecha. Allá Habacuc hasta dice que allí no hay espíritu en ellos. Aunque sean de oro, de plata, no hay nada en ellos. Ni siquiera se mueven solos. Se envejecen y al rato tienen que comprar otro. Así era este. Pero se volvieron supersticiosos. Muchas veces cuando personas abandonan la idolatría, cuando reciben a Cristo con arrepentimiento por su pecado y fe en Cristo, y Cristo los cambia y dejan la idolatría, los quieren hacer sentir mal que has dejado a la madre de Dios y has dejado a quién sabe qué. No, eso es pura superstición, eso es inútil, eso es para nada que sirve. En nuestra iglesia, allí en la Ojinaga y Octava, allí en Colonia Álvaro Obregón, a una vez una viejecita, le hablábamos mucho de la Biblia, de Jesucristo, y un día ella recibió a Jesucristo como su Salvador personal, y cuando mi esposa y yo fuimos a visitarla otra vez, vimos que no había ni una imagen ya en sus paredes. Y le digo, ay, que nos da mucho gusto, pero ¿qué hizo de ellas? Y luego nos dijo que ahí las tenía en el cajón del ropero. No, pues mire lo que Dios piensa. Ahora guardarlos es superstición. Se sienten mal por quebrarlos, destruirlos, deshonrarlos, quemarlos, echarlos, pisotearlos a la basura, ofendidos por haber creído en esas cosas tan inútiles cuando Dios aquí tan claramente muestra lo que Él piensa de esa idolatría. Él lo hizo caer a tierra y luego la segunda vez le quebró la cabeza y las manos. Ahí usted se puede dar cuenta lo que Dios piensa de la idolatría y hoy personas les da lástima, etc. Hace muchas veces, años atrás en la quemada, teníamos servicios y nos prestaban una casa, unas personas y no había ni una imagen en ese cuarto que nos prestaban, pero había una puerta allí y un día alguien se asomó y ahí estaba lleno de idolatría. Pues, ¿cómo iba Dios allí a bendecir ese lugar? En un lugar, ahí estábamos adorando a Dios verdadero y en otro, ahí estaba reinando Satanás. La superstición donde estos no solamente ahora ni pisaban el lugar donde su Dios había estado caído. Dice ahí, versículo 7, dice, ahí donde no pisan, dice versículo 6, empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod, y destruyólos e hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. No solamente Dios se airó contra el Dios falso, pero también contra aquellos que empedernidamente testarudamente siguieron creyendo en él y Dios los castigó con hemorroides. Ahora a todo el pueblo, dice, destruyéndolos e hiriéndolos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Vea usted allí. ¿Sabe? Dios va a ver, usted puede ver, lea el libro de Apocalipsis al grado que va a llegar la idolatría y Satanás en ese tiempo hasta va a hacer que una imagen hable, se imagina y dice que el mundo se fue detrás de esa imagen. Eso es lo que es la gente que está, pero mire, recuerde usted el castigo de Dios sobre todos los idólatras. El castigo de Dios sobre aquellos que rehúsan arrepentirse y creer la verdad y creer al Dios verdadero. Y usted, déjeme decirle, usted muestra aquí claramente, no puede creer en ídolos y en Dios verdadero a la vez. No es posible. O cree en uno o cree en otro. Y usted puede creer, sí, yo creo en los dos. No, usted ve adentro de sí y usted no está creyendo en los dos, nomás uno. Si usted cree en el Dios verdadero, usted va a desechar los ídolos. Y si no los desecha, entonces usted no cree en el Dios verdadero. Eso es lo que Dios dice. Mire, dice que el arca del pacto y el Dios falso no pueden cohabitar juntos. Entonces, si su casa está llena de ídolos, no diga que Dios está allí también. Dios castigó a todos. Dice versículo 7, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Sabe? Ahora en vez de ellos reconocer lo inútil de su Dios, ahora mejor quisieron y deshiciéronse de todo lo que tenía que ver con el Dios verdadero. Igual como en la Inquisición. Allí, por no querer la gente aceptar la falsa idolatría que estaban inventando desde Roma y tratando de llenar el mundo, ahora los perseguían y los mataban, querían deshacerse de la Biblia, las quemaban por montones porque les ofendía, pero en vez de arrepentirse de su pecado y de su falsa idolatría, ahí ahora mejor quisieron deshacerse de la Biblia, de los predicadores, los quemaban, los cristianos, los quemaban por millones, los quemaban por órdenes oficiales desde Roma, allí donde los tratando de deshacerse, igual que aquí, tan empedernidos estaban con la idolatría. Oh, pero cuánta oportunidad Dios les dio que se arrepintieran y no quisieron. Pero un día, dice Dios, ya no hay oportunidad. Ahora nomás hay castigo, juicio y hervor de fuego por no haberse querido arrepentir de su idolatría. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.